A finales de los años 30, los eslovenos, literalmente, vivimos por España y los acontecimientos que sucedían en ella. Que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, aquí Cienfuegos, Política y Rock desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Al habla el comandante Buenaventura Cienfuegos, acompañado en este flamante nuevo estudio de Radio Sata por su comandante Primoz Roglic. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal están? También tenemos a la Teniente Vergonzosa en la retaguardia y hoy en este programa número 191 que estamos grabando el 27 de marzo, pues con prácticamente todo el 99,8% del trabajo sucio hecho por nuestro compañero brigadista en Eslovenia, David Changa, desde Ljubljana. Estamos grabando en directo desde Radio Sata, esa emisora comunitaria de Pinto, como cada lunes a eso de las 19 horas, las 7 de la tarde. Las repeticiones son los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11 de la mañana también. Y remitimos en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio desde Madrid, Radio Almaina desde Granada, en Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de este Valle de Alicante. Y también estamos siempre que quieras, claro, en la web www.cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y luego, bueno, las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Instagram es donde más estamos, es la red de moda ahora. También tenemos grupo de difusión en Telegram y, por supuesto, el email, que ya queda para los clásicos, el email y todo. comandante@cienfuegosradio.com. El 100, como siempre, en número. A finales de los años 30, los eslovenos literalmente vivimos por España y los acontecimientos que sucedían en ella. Entre la afluencia cada vez mayor de turistas y las crecientes migraciones de este mundo globalizado, en las calles del centro de Ljubljana prácticamente siempre se puede escuchar a personas hablando en español. Si una de ellas se perdiese, y tendría que perderse mucho, podría acabar enfilando Saloška Cesta, la avenida de Zalog, que cruza varios barrios hasta desembocar en el suburbio del mismo nombre, al este de la capital de Eslovenia. Si recorriese esta modesta avenida, dejaría atrás inmediatamente el Hospital Clínico Universitario, donde el 4 de mayo de 1980 muriese Josip Broz, más conocido como el Mariscal Tito, el gran líder de la Yugoslavia comunista posterior a la Segunda Guerra Mundial. Apenas un kilómetro más adelante, al pie de altos bloques de pisos de la segunda mitad del siglo XX, se levanta un edificio cúbico de corte peculiar que lleva por nombre Center Kulture Spanski Borsi. Es verdad que habría que tener ciertos rudimentos de la lengua eslovena, lo que no necesariamente tiene por qué ser fácil, para saber qué significa este nombre. Pero esa persona podría acabar descubriendo que lleva el nombre de los luchadores españoles, otros que también dejaron su país, si bien ellos lo hicieron para combatir el fascismo. Ya los mencionamos de pasada en el programa 154 de Cienfuegos. Pero démonos hoy otra vuelta por la antigua Yugoslavia para descubrir la historia de estos luchadores españoles. Y esa vuelta va a comenzar, como siempre en este programa, a ritmo de música. Vamos a comenzar con Peter Lovsin, que suena así. Rock and roll. šlo počas, spreminjam slog. Ne ustajam zjutri da bi pisao vlog, no s tobom bi kumočo šendro. Šendro, šendro, šendro, kod zahtjeva išli bog. Šendro, šendro, s tobom bi kumočo šendro. La primera canción de aquel programa 154 de Cienfuegos era de los Pankerti, la banda pionera del punk en Yugoslavia, autodenominados como el primer grupo punk tras el telón de acero. Disueltos en 1988, si bien con las obligatorias y numerosas reuniones posteriores para hacer caja con la nostalgia, su líder y vocalista, Peter Lovsin, ha continuado con una prolífica carrera musical que se alarga hasta nuestros días. Además de haber formado otros grupos, continúan activo hoy con su proyecto en solitario más consolidado, Peter Lovsin in Spansky Bortsy, es decir, Peter Lovsin y los luchadores españoles, banda de la que acabamos de escuchar el tema Senkroch, otra vuelta, Cabría Saspremembo, disco publicado en 2012 que se podría traducir como Para Variar y que es el único álbum editado bajo este nombre artístico. En él, Peter Lovsin, salvando las distancias, una especie de Evaristo Páramo mucho más comercial, hace con sus acompañantes una música más cercana al rock que al punk, con letras relativamente reivindicativas. Los músicos a los instrumentos son en realidad la banda de rock Legalo Criminalo, de poco recorrido por sí misma. Volvamos a Center Culture Spansky Bortsy, es decir, Centro de la Cultura, los luchadores españoles. Como su propio nombre indica, es un centro cultural que en la actualidad sobre todo ofrece espectáculos de danza contemporánea, si bien ocasionalmente también se realizan en él conciertos y funciones de teatro. Además de ello, este edificio de clara arquitectura comunista da cobijo a la Biblioteca Municipal Jože Masovec. No es casualidad que la biblioteca del barrio lleve el nombre de este señor, pues fue un revolucionario y partisano que falleció durante la Segunda Guerra Mundial, si bien es cierto que no combatió en la Guerra Civil Española. En esta biblioteca se conserva actualmente el archivo de los luchadores españoles. El centro cultural se construyó en el año 1981, según los planes del arquitecto Otón Jugovec, quien también había sido partisano y cofundador del grupo Bunker, pionero del diseño industrial en el territorio esloveno. Los luchadores españoles probablemente sea su principal creación. El complejo se alza en el barrio de Moste, junto a su mercado, a medio camino entre el centro y las afueras de la capital. Fue en Moste donde en 1977 los Pankerti dieron su primer concierto en el liceo del barrio, a pocos menos de 300 metros calle arriba de donde hoy se levanta el centro cultural. ¿Y por qué le pusieron este nombre al centro? Pues para hacer honor y servir de sede a los más de 500 eslovenos que lucharon como parte de las brigadas internacionales en la Guerra Civil. Porque a eso alude el calificativo de los luchadores españoles. Oficialmente comenzó como Kulturni Dom Spansky Bortsy, Casa Cultural Los Luchadores Españoles, y más de 40 años ya lleva con orgullo su nombre, exceptuando un breve periodo entre marzo de 1998 y noviembre de 1999, en el que un concejal de Ljubljana, cuyo signo político nos podemos imaginar, logró que la denominación cambiase a Kulturni Dom Moste, Casa de la Cultura de Moste. Tras este breve impasse recuperó su nombre original, modificándose ligeramente hasta la actual de 2009, fecha desde la cual lo gestiona en NAP Group, el único grupo de danza contemporánea de Eslovenia. Como poco, impresiona que en un lugar tan recóndito y desconocido para la inmensa mayoría de los españoles como es Eslovenia, haya erigido un complejo tan importante con semejante nombre, cuando en nuestro país algo así resultaría casi impensable. Es cierto que más allá del nombre y el archivo, poco recuerdo hay para estos luchadores. Sí hay una gran placa conmemorativa a los caídos durante la Segunda Guerra Mundial del barrio de Moste en el exterior del complejo, junto a la cafetería. Pero ya solo su denominación es un gran homenaje para aquellos que lucharon porque el mundo no se convirtiera en posapocalíptico. Y para posapocalíptico tenemos esta canción que va a sonar ahora de los Koala Boys. Esta canción se titula Postapocalyptic Svert, mundo posapocalíptico, y pertenece a Plata, que no tiene nada que ver con la pasta ni con el metal precioso, sino que significa coloquialmente disco, el cuarto y último álbum de estudio por ahora de Koala Boys, publicado hace un par de años, en 2021. Koala Boys es uno de los grupos más relevantes dentro de la escena rockera eslovena de este momento. Hace una mezcla de rock indie, garaje y psicodélico de gran energía, tal y como refleja la cantante y guitarrista Manca Trampus sobre los escenarios. Nacieron en 2014 durante la adolescencia de sus cuatro componentes en Kosovec, la misma zona de aldeas mineras de la que procede el archiconocido ciclista Primoz Roglic, y pese a su juventud se asentaron rápidamente en el panorama musical nacional. También han girado por el extranjero, incluyendo una gira española en los últimos días de noviembre de 2019 en la que actuaron, flipa ahí con el cartel, con el mapa, en Albacete, Sevilla, Barcelona, Lleida y, por supuesto, Madrid. Fue el 26 de noviembre de dicho año donde compartieron escenario en la céntrica y mítica sala Burlitzer Ballroom con los argentinos Bestia Bebé. Sobre los brigadistas internacionales eslovenos, llama la atención que, a pesar de ser un tema con cierta presencia en la memoria colectiva eslovena, tal y como hemos visto, pues no hay muchas investigaciones historiográficas de verdadero alcance en la actualidad, como sí ocurre pues con otros movimientos como el de los partisanos. Más allá de numerosas memorias escritas por los propios protagonistas, entre las que destaca especialmente la obra colectiva Bili, Smo u Spani, de la que hablaremos más tarde, poco se puede encontrar. La poeta e historiadora Talia Kramberger llega a afirmar que existe una especie de damnatio memoriae sobre los luchadores españoles. Entre los estudios más recientes solo se pueden destacar una memoria de máster de Andrei Karnovakovich de 2008 y las actas de un simposio realizado en la ciudad de Koper el 12 de febrero de 2010, el cual fue subvencionado, curioso esto, por el Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España de entonces, de José Luis Rodríguez Zapatero. La cita con la que comenzábamos el programa, esa de los eslovenos de los años 30, pertenece a uno de los saludos que sirvieron de apertura a este simposio del año 2010. Las grandilocuentes palabras fueron pronunciadas por Janez Stanovnik, presidente en aquel momento de la Federación de Asociaciones por los Valores del Movimiento de Liberación Nacional de Eslovenia. Es decir, la organización fundada ya en 1948 y que aún hoy acoge a los participantes del movimiento partisano contra la ocupación nazi y fascista. Cuando este simposio se llevó a cabo allá por 2010, ya solo sobrevivía un exbrigadista, Dušan Rautar. Bojo Repe es uno de los historiadores eslovenos más reputados de ahora y apunta en estas actas que el tema de la guerra civil española ahondó en la discordia ya existente en la sociedad eslovena, dividida a grandes rasgos entre católicos y comunistas en la década de 1930. En ese aspecto, la historia de Eslovenia es similar a la española, pues durante la Segunda Guerra Mundial se desarrolló simultáneamente una guerra civil entre ambos bandos que dejó unas heridas que aún están presentes en la sociedad y la política, con el tema de las fosas comunes usado también como arma arrojadiza. Por lo que respecta a la guerra civil, el entonces Reino de Yugoslavia se posicionó neutral, sumándose a los países que en agosto de 1936 crearon en Londres el Comité de No Intervención. Neutral sí, pero con claras tendencias a favor de los militares, impidiendo la agitación propagandística y la organización de la solidaridad internacional en apoyo al bando republicano. El ministro de Interior del Reino, el esloveno Anton Korotsev, jugó un gran papel en ello, publicando una ley que prohibía la realización de mítines, la recogida de ayuda y la expedición de visados, y establecía la retirada de la nacionalidad a quien se uniera a la lucha, con penas de hasta un año de cárcel para los voluntarios detenidos. Neutral, neutral, ¿eh? En cualquier caso, el odio al fascismo en Eslovenia, no olvidemos que compartía frontera y sufría la Italia fascista de Mussolini, tanto que toda su región costera adriática estaba bajo dominio italiano en aquellos años, aquel odio al fascismo era imparable y la solidaridad se organizó. Vlado Makuz, antiguo brigadista, fue el primero en confeccionar una lista profusa de los participantes eslovenos en las brigadas internacionales. Su registro del año 1975 superaba los 550 nombres, cifra que ha bajado hasta los 534 que se enumeran en la actualidad. Si bien realizar una lista exacta es una tarea harto complicada. La mayoría de eslovenos llegaron a España desde Francia a través de los canales organizados por el Partido Comunista de Yugoslavia, aunque muchos no eran comunistas per se, sino que simplemente querían luchar contra el fascismo. La gran mayoría de estos brigadistas tenían entre unos 25 y 35 años, eran proletarios y mineros y provenían de la región de Primorska, la zona costera sometida a Italia. O sea que sabían bien de qué iba el fascismo. Combatieron más o menos en todas las brigadas, si bien destaca su participación en la 12ª Brigada Internacional, más conocida como Brigada Garibaldi. Si hemos de destacar los nombres de algunos luchadores españoles, estos serían los de Franz Rosman, alias Stane, Dušan Kueder, alias Tomás, Aleš Bebler, alias Primos, Stane Semić, alias Daki, o Miha Pintar, alias Toledo. Todos ellos acabaron siendo proclamados héroes nacionales en la Yugoslavia de posguerra. Y vamos a continuar con más música. Vamos a continuar con alguien cuyo nombre artístico no pega mucho con los que acabamos de decir, pero todo tiene que ver. Vamos con Elvis Jackson. Pues precisamente de la región de Primorska es el grupo que acaba de sonar, Elvis Jackson. Banda ya veterana que desde 1997 ofrece un punk rock californiano con toques ska en muchos de sus temas. Cantados en inglés, como habéis podido escuchar. La canción concreta que hemos escuchado lleva por título Any Place to Go y está incluida en su sexto disco de estudio, Radium Friendly, publicado en el año 2015. Los brigadistas eslovenos, de todos los lugares a los que podían ir, eligieron justo el que servía de escenario a la Guerra Civil Española. Por su parte, Elvis Jackson muchas veces acuden al festival Punk Rock Holiday, en la localidad de Tolmín, que también en esta zona al oeste del país. El Punk Rock Holiday se celebra en el mes de agosto y tiene una buena presencia en el panorama festivalero centroeuropeo, siendo probablemente uno de los eventos de este tipo llevados a cabo en un entorno más paradisiaco, a orillas de las aguas de color esmeralda del río Socha, más conocido por su nombre italiano, el Isonzo, y por el duro frente bélico que hubo aquí en la Primera Guerra Mundial. Las entradas para el festi siempre se agotan incluso antes de conocerse el cartel. The Locos, por ejemplo, tocaron aquí en el año 2012. La ciudad más grande e importante de la región de Primorska y que podría ser considerada su capital es Koper, o Capodistria en italiano, ya que la zona costera eslovena es oficialmente bilingüe. Al tener una minoría italiana, que en la actualidad es de verdad mínima, pues un gran número de ellos emigró al territorio propiamente italiano tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Es aquí donde se celebró ese simposio sobre los brigadistas internacionales eslovenos. Si ese turista o inmigrante que se perdía al principio del programa por la calle de Ljubljana hiciera lo mismo por las calles de Koper, daría muy pronto con una placa conmemorativa situada al lado de su bella plaza principal, Titoterk, o sea, la Plaza de Tito. En esta placa se rinde homenaje tanto en esloveno como en italiano a los voluntarios caídos en tierras hispanas provenientes de esta parte del mundo. Anton Babic, Iván de Bernardi, Nicola Depanger, Iván Tremul, Emilio De Dioli, Salvatore Menis y Giordano Biezzoli. Al lado, otra placa que representa un puño en alto sobre el mapa de la península ibérica dice en nuestra lengua: Voluntarios Internacionales de la Libertad, 1936-1939. Esta placa conmemorativa a los brigadistas internacionales fallecidos con origen en la Istria eslovena fue inaugurada el 30 de diciembre de 1977. Dicho esto, vamos a dar paso a la siguiente canción, llamada Argentina, de los Fed Horses. Mlada First Horses, Argentina, noviembre de 1936. Huye del servicio militar obligatorio yugoslavo. Yesenice en el norte de Eslovenia a Blaj, en el sur de Austria, saltando a un tren en marcha para cruzar los 9 kilómetros de túnel que sirven de frontera tragando humo. Arrestado en Austria, pasa 38 días en prisión. Después, principalmente a pie hasta Innsbruck, al oeste de este país. Llegada a Feldrich, en la frontera con Suiza. En el camino entre Bregenz, en Austria, y Arbon, en Suiza, detenido en compañía de otro voluntario croata. Devuelto a Feldkirch y encarcelado 12 días. Viaje hasta Zúrich, pasando por Bregenz. De nuevo arrestado, un tiempo en prisión y devuelto por segunda vez a Feldrich. Desde aquí, a pie en dirección a Basilea. En Rheinfelden, cerca de esta ciudad, arrestado por la policía y encerrado en una cárcel suiza. Expulsado a Francia. En Mulhouse lo atrapa la policía y pasa un mes en el talego. Devuelto a la frontera franco-suiza. A pie hasta Basilea y de allí de regreso a Mulhouse y luego en tren a París y Toulouse. Llega a Andorra a través de Carcasona en un autobús organizado para los futuros brigadistas. El 12 de mayo de 1937, finalmente entra en territorio español a pie a través de unos Pirineos nevados y llega a Figueras, continuando en camiones organizados hasta Albacete y Balazote. Inmediatamente enviado al frente, y esta odisea de medio año para llegar desde Eslovenia al frente español, fue la protagonizada por Stane Semich, alias Daki, el brigadista esloveno que más tiempo viajó para unirse a la lucha. Los voluntarios eslovenos se enfrentaron a duros recorridos como este, el de Daki, para poder participar en la contienda española. Además, viajaron desde diferentes puntos del globo. Algunos desde lugares pues tan poco cercanos de Eslovenia como Argelia o Estados Unidos. En algunos casos viajaban por cuenta propia, si bien la mayoría contaba con el apoyo de la Internacional Comunista, que tenía una red clandestina que constaba de refugios, paradas y santos y señas para hacer llegar hombres a la guerra. La ruta normalmente pasaba por París, donde en agosto del 36 se había establecido el Comité Internacional de Ayuda al Pueblo Español, encargado de gestionar la solidaridad, dotando a los futuros brigadistas de pasaportes falsos, con cambios de nombre y de nacionalidad, y un modesto apoyo económico. Este comité tenía una sección yugoslava que ayudaba a reclutar personas de la Europa del Este, de la que está demostrado que formó parte el mismísimo Josip Broz, entonces conocido como Walter. Lo de conocerle como Tito vino después. Sobre este personaje también existieron numerosos rumores de que tomó parte de la contienda española, pero hoy por hoy siguen siendo considerados sin fundamento. No fueron pocos los voluntarios que tuvieron que intentar el viaje en dos, tres o incluso más ocasiones, pues eran habitualmente detenidos y mandados de vuelta, pasando también tiempo en prisión, como el caso que hemos comentado de Daki. De manera oficial, el reclutamiento de brigadistas internacionales comenzó el 18 de septiembre de 1936. Los primeros llegaron a España entre la segunda y la tercera semanas de octubre. La base se estableció en Albacete. El primer esloveno en pisar suelo español del que se tiene constancia es Jože Bergan, que como otros más tarde se unió a la brigada Garibaldi. Este señor publicó en 1962 un libro autónomo con sus memorias que lleva por título Od Marsig do Madrida, o lo que es lo mismo, de Marsigue a Madrid. Marsigue es un pueblo de Primorska, de nuevo Primorska, en el que el 15 de mayo de 1921 se protagonizó una de las primeras rebeliones contra el fascismo de la historia. Recuerdo la fecha, 1921. Duro viaje fue también el emprendido por otros eslovenos de convicciones políticas totalmente opuestas unos años más tarde. En la última fase de la Segunda Guerra Mundial y en los años siguientes a su finalización, fueron muchos los que abandonaron el territorio esloveno rumbo a América del Sur, sobre todo a Argentina. Lo hicieron ante el miedo a los comunistas y pensando que podrían regresar pronto, una vez que acabara el conflicto, aunque terminarían quedándose al otro lado del charco. Muchos regresaron a Eslovenia después de la caída de Yugoslavia o tras el famoso corralito argentino de 2001, pero aún hoy existe en Argentina una importante comunidad eslovena con miembros ya de tercera o cuarta generación que a pesar de ello sigue manteniendo sus costumbres, su lengua y un odio visceral a la izquierda. De este viaje habla la canción que hemos podido escuchar hace unos minutos. Lleva por título Argentina, como se pronuncia en esloveno. Es del grupo Fed Horses, que es un grupo de pop rock no comercial que está teniendo bastante tiro en los últimos años, y dice cosas como «Las fronteras de la patria no son las fronteras del corazón», o «Recuerda, Elena, la política nunca será merecedora de tu nombre». Y vamos ahora con otra canción en la que hay un nombre de mujer que a lo mejor hasta nos suena. La canción la interpretan Campocrisi y suena, cuando pare y ponga bien el sonido, y suena así. pismo protiv umje tačar i njihovi pomagačar. Legionara i fašista, aj Carmela, aj Carmela. Legionara i fašista, aj Carmela, aj Carmela. Samo jedna, da fašista više nema. Mi nemamo avione, tenkove ni kamione, aj Carmela. Nestaje nam municije, glava vjetra poljem brije, aj Carmela. Ne mogu nam bombe ništa, ni oruja, niti kiša. Gdje se ova pjesma čuje, aj Carmela, aj Carmela. Tamo srce povje čuje, aj Carmela, aj Carmela. Želja nam je samo jedna, fašista više nema. Mi nemamo avione, tenkove ni kamione, aj Carmela. Nestaje nam municije, hlada vjetar poljem brije, aj Carmela. Ne mogu nam bombe ništa, ni oruja, ni pitiša. Gdje se ova pjesma čuje, aj Carmela, aj Carmela. Srce pobjeđuje, aj Carmela, aj Carmela. Gdje se ova pjesma čuje, aj Carmela, aj Carmela. Tamo srce pobjeđuje, aj Carmela, aj Carmela. Bien, pues este grupo, Campo Crisi, es un grupo, cómo no, de la región de Primorska y compone su repertorio exclusivamente de canciones revolucionarias provenientes desde América del Sur hasta Rusia. Como habéis podido conocer, también entonan uno de los máximos himnos de la Guerra Civil, el Ay Carmela, que por otra parte nació durante la Guerra de Independencia contra la invasión napoleónica, la Guerra del Francés de 1808, recordad. Volvamos ahora mismo al libro Billy Smough Spaní. Se trata de una obra con memorias de numerosos exbrigadistas, que fue publicada por primera vez en el año 1958, llegó a ser reeditada en 1960 y que significa Estuvimos en España. A lo largo de sus 450 páginas se hace un detallado repaso de la contienda, desde el contexto histórico en el que se desarrolló hasta el complicado regreso de los eslovenos a su patria, pasando por su no menos complicado viaje a España y las vicisitudes sufridas durante su participación en la guerra. El libro está editado por Albin Marvin, quien fue también protagonista de la lucha. Llegó a ocupar cargos importantes en la jerarquía militar de las Brigadas Internacionales. Y en algunos pasajes del libro cuenta anécdotas como su entrevista con el célebre general Vicente Rojo o el transcurso de la batalla de Guadalajara. La retórica del libro es a veces de difícil digestión para los estómagos actuales, por el amor con que se habla de la guerra y por una propaganda comunista nada disimulada, incluido un odio acérrimo a los anarquistas. Además, el relato se centra mucho en las operaciones militares, con lo que si no te interesa la historia militar o bélica, algunas partes pueden resultar soporíferas. En cualquier caso, es una joya donde se encuentran historias como la de Alois Mickenauer, quien se unió a la columna Durruti en Cataluña y Aragón. En esta publicación descubrimos cómo Franz Rosmann, alias Stane, llegó a España a finales de septiembre del 36. Al igual que muchos otros eslovenos, participó en la primera defensa de Madrid, en la que fue herido. Durante el tiempo de su comparecencia, aprovechó para mejorar su español y más tarde se incorporó a la 15ª Brigada dentro del batallón Dimitrov, en el que se agrupaba la mayoría de los balcánicos. Recordemos que Dimitrov fue el famosísimo comunista húngaro que se enfrentó en un juicio a los nazis en Alemania y les ganó. Tras la batalla de Teruel, de la que se habla mucho en el libro, se convirtió también en comandante de dicho batallón y luego acabó siendo nombrado capitán. Mucho espacio también es el dedicado a la primera defensa de Madrid y podemos constatar cómo un gran número de voluntarios eslovenos cayeron en ella. Por ejemplo, en noviembre de 1936 fueron abatidos en la casa de campo Franz Hladnik y Billy Merhar, ambos pertenecientes a la 11ª Brigada. En algún lugar del libro hasta se llega a mencionar a la renombrada localidad de, atención al relojo de tambores, Pinto, aunque en algo de poco interés. Bueno, hay que recordar que de Pinto y de Valdemoro salieron las tropas nacionales que comienzan la batalla del Jarama. Y qué poco sabemos sobre eso, pero y qué poco para otro día. Sabemos sobre esto, como igual que conocemos poco del siguiente grupo que va a sonar, los Zenski Pesky Suor Combinat, pero sí que nos suena muchísimo el título de la canción No pasarán. Nos suena este grito, este No pasarán, que interpreta el Zenski Pesky Zbor Combinat. La música coral en Eslovenia tiene una amplia tradición. Teniendo en cuenta esto, quizás no sorprenda tanto que exista un coro como es este Combinat. Se trata de una agrupación de mujeres de todas las edades que cantan exclusivamente canciones de lucha de más o menos la primera mitad del siglo XX y con un claro signo político. No en vano, el logo de este combinado femenino incluye el hoz, el martillo, y actúan siempre vestidas de rojo y negro. Su propia fundación, el 27 de abril de 2008, es el día en que se conmemora en Eslovenia la rebelión contra el invasor nazi. En el lamentablemente desaparecido centro social ocupado Rock de Ljubljana, también da fe de ello. gozan de cierta popularidad y en 2012 publicaron su único disco hasta la fecha. En su repertorio se incluyen canciones en muchos idiomas, desde el alemán hasta el italiano, pasando por el inglés y diferentes lenguas eslavo. Claro, en él no faltan temas como Bella Ciao, Bandera Rosa y La Internacional, incluso el Power to the People que escribió John Lennon. En castellano, en español, interpretan temas como El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, Dime Dónde Vas Morena o este que acabamos de escuchar, No Pasarán. Por desgracia lo sabemos, pasaron. Los brigadistas que sobrevivieron empezaron a retirarse de España a finales de 1938. Así, el esloveno Ivan Krev participó como delegado de los luchadores yugoslavos en la recepción que ofreció el gobierno republicano el 28 de octubre del 38 en las afueras de Barcelona para despedir a las brigadas internacionales. Aún así, algunos se quedaron combatiendo, en este caso a título personal. Los demás abandonarían el país por Francia, acabando la mayoría de ellos en campos de refugiados como los tristemente famosos de Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, Gurs o Bernet de Ariès. Aquí permanecieron hasta 1941 o 1942, según quien fuera. Después de estas fechas y con ayuda del Partido Comunista de Yugoslavia, la mayoría pudieron regresar a una Eslovenia en guerra de manera ilegal. De inmediato, casi en su totalidad, se unieron a los partisanos, donde gozarían de un gran respeto por su experiencia adquirida en la Guerra Civil Española. Muchos de los brigadistas tuvieron a su cargo la organización de la rebelión contra los invasores italianos y alemanes, fascistas y nazis, y llegaron a ocupar altos cargos en la jerarquía política y militar partisana. Entre ellos destacan nombres ya mencionados, como los de Franz Rosman, alias Stane, que murió durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial al detonarse los explosivos que estaba manejando, o Stane Semich, alias Daki, ya recuerdes, el de la Odisea, todos esos pasos que tuvo que pasar aquí el compañero que recordamos. Con el triunfo y el establecimiento de la Yugoslavia comunista, los luchadores españoles corrieron distintas suertes. Un gran número de ellos continuó con la vida proletaria que habían llevado hasta que partieron a tierras ibéricas. Algunos, como ya hemos dicho, fueron proclamados héroes nacionales y saltaron de puesto en puesto en el organigrama del Estado comunista. Por ejemplo, Aleš Bebler, alias Primož, fue nombrado ministro de Finanzas ya en mayo del 45 y más tarde también fue embajador en París, entre otros carguitos que recibió por sus servicios a la causa. Dušan Kueder, alias Tomás, fue también embajador, en su caso en Etiopía, compañero de fatigas de Yugoslavia en ese poco recordado movimiento de países no alineados, y también en la República Federal de Alemania. Otros no tuvieron el mismo sino. Siguiendo con la célebre tradición de las purgas comunistas, 11 exbrigadistas fueron condenados por supuestamente haber sido agentes del Reino de Yugoslavia durante la Guerra Civil Española, colaborando e informando a la Gestapo. Más tarde acabarían siendo exonerados de esos cargos, pero ninguno de ellos llegó a morir en Goli Otok, la infame isla desnuda croata que servía de gulag al régimen yugoslavo. Sea como fuere, la memoria de los luchadores españoles no se perdió con el paso de las décadas. Artífice de ello es especialmente Ivan Krev, ese que se unió a la despedida de los brigadistas internacionales que hemos comentado antes, pues bajo su auspicio se fundó en el año 54 una asociación que aunaba a aquellos que hubieran luchado en España. Su función era mantener el recuerdo dando charlas en escuelas, organizando congresos anuales o publicando libros de memorias como ese mencionado Billy Smough Spaní. Con los fondos que recogían se pagaban pensiones a aquellos antiguos luchadores que ya no pudieran trabajar. Además tenían privilegios en el sistema sanitario, el sistema de pensiones o el transporte público. Y de cara a la jubilación se les contaron como dobles los años de servicio en la Guerra Civil Española. Todavía en la actualidad llevan el nombre de luchadores españoles, escuelas primarias, calles y plazas, como Terkomandanta Staneta en el barrio popular lublianés de Siska y muchos otros espacios públicos. Por ejemplo, Aleš Bebler tiene una sala conmemorativa en el Museo Municipal de Idria, su localidad de origen. Y quizás a alguien le suene de algo esta localidad por estar hermanada con la ciudad realeña ciudad de Almadén, ya que en Idria estaba la segunda mina de mercurio más grande de Europa tras la almadenense. Otro antiguo brigadista, Mija Pintar, alias Toledo, da nombre a una escuela primaria en la ciudad minera de Belenie. Y así que vamos a continuar con este paseo por España de la mano de los brigadistas internacionales, en este caso con una canción que lleva precisamente ese título, España, del grupo Laibach. We'll be right back. our fierce voices shall prove we are strong soldiers. Todos los recuerdos en Eslovenia sobre nuestro país son tan honorables como el de los luchadores españoles. En esta canción de Laibach, de título España, se mezclan un poco churras con merinas para poner en tela de juicio la grandiosidad de la época de los conquistadores, los toreros y esa historia negra de nuestra tierra. El tema pertenece a su álbum en estudio Volk, Pueblo en alemán, editado en 2006 y que dedica canciones similares a países como Alemania, Estados Unidos, Rusia, Israel y demás. Sin ningún género de dudas, Laibach es el grupo musical esloveno, o quizás deberíamos decir colectivo musical, de más repercusión fuera de las limitadas fronteras eslovenas. Nacieron en 1980 haciendo música industrial y con conexiones con el grupo artístico Noye Sloveni si Kunst, y continúan en la actualidad con una dilatadísima, peculiar y exitosa carrera. Si bien los derroteros musicales han variado algo, lo que permanece son las ganas de provocar. Su puesta en escena y estética sigue recordando a los totalitarismos del siglo XX. No en vano, su nombre es el que los alemanes le dan a Ljubljana. Todo esto les llevó a ser censurados y prohibidos en los últimos estertores de la Yugoslavia comunista. Vamos, un Lendakari muerto de tomo y lomo. Poco después de esto, se convirtió en el primer grupo esloveno en fichar por un sello internacional, el inglés Mute Records, casa de titanes como Depeche Mode. Otro de sus hitos fue ser el primer grupo occidental en ofrecer un concierto completo en la Corea del Norte de Kim Jong-un. Lo hicieron en 2017 y la experiencia quedó reflejada en el documental Liberation Day. Ojalá hubiese estado Dennis Rodman, la verdad. No descarto su presencia. Su huella en la historia de la música no se puede obviar. Tanto es así que Rammstein los mencionan a menudo como una influencia fundamental en su estilo. La última vez que visitaron el Estado español fue en el 2017, cuando actuaron en el Museo Reina Sofía de Madrid como parte de los actos que acompañaban a la retrospectiva del arte del Noye Sloveni si Kunst. Y bueno, si hablamos de Balcanes, nos estaba faltando un poco de Balkan Music. Sí, así que vamos con el Balkan Music por excelencia que conocemos los punkis calimocheros. Chaye, Shuye, Payara. Probablemente ya reconoció en la canción la versión original del tema que aquí popularizaron los madrileños Boycott, aunque probablemente hasta fuera muy popular ya antes en estos círculos. Pertenece al reconocido artista serbo-bosnio Goran Bregovic, lleva por título Kalashnikov, que es el arma que seguro que no se usó en la Guerra Civil Española porque se inventó unos años después, eso es importante, y es una canción que forma parte de la banda sonora original de una peculiar película del director también serbo-bosnio Emir Kusturica, Underground, que es del año 95 y que cuenta a modo de sátira la historia yugoslava desde la Segunda Guerra Mundial. Como hemos mencionado a lo largo del programa de hoy, no todos los eslovenos brigadistas vivían en territorio yugoslavo, pues la región de Primorska estaba bajo poder de la Italia fascista de Mussolini. Estos eslovenos están contados en los números que hemos ofrecido. Los que no están incluidos son los friulanos eslovenos. Aún hoy hay una minoría eslovena en la región italiana del Friul y también desde allí partieron a España, al igual que partieron desde los diferentes territorios del Reino de Yugoslavia. Se estima que incluyendo los eslovenos, los brigadistas internacionales yugoslavios fueron entre 1600 y 1900. Casi la mitad de ellos eran croatas, con los 534 eslovenos sin quedarse a la zaga. El resto eran serbios, bosnios y otras de las nacionalidades de la gran Yugoslavia. Sus historias de antes, durante y después de la guerra son muy similares a las que habéis escuchado hoy. De entre todas estas personas, algunas fuentes citan 16 y otras 14 mujeres yugoslavas que llegaron hasta España, donde desarrollarían tareas sanitarias como enfermeras o médicas, algunas sin experiencia previa en ello. También ellas continuarían con esta labor en la Segunda Guerra Mundial, ya fuese en sus países de origen o formando parte de otras resistencias, como la francesa. Las bajas que sufrieron los brigadistas yugoslavos son escalofriantes. Mientras que en general un 16,7% del total de los voluntarios cayeron en tierras españoles, los caídos yugoslavos fueron casi la mitad. El primero en sacrificar su vida por el antifascismo fue el marinero croata Radoslav Horvat, que murió en Huesca en el mismísimo julio del 36. Al igual que pasa con los eslovenos, los brigadistas de otras partes de Yugoslavia se repartieron más o menos por todos los frentes de batalla. Destaca la participación del ya mencionado batallón Dimitrov en la carnicería de la batalla del Jarama, aquí cerquita de nuestro pueblo. También lo hicieron en la aún más sangrienta batalla de Brunete, donde cayeron 66 soldados yugoslavos de los 96 que había. Tela. Más tarde, en febrero de 1938, este batallón acabó englobado dentro de la Ay, me he liado con esta sigla, con esta cifra. 39. Ay, ¿cómo he podido pinchar aquí? Dila tú que... La 79 Brigada Internacional. Vale. Joder, estoy dolido, no he sido capaz de leer una cifra en... No. En números romanos. Vamos a hacer aquí la 129. Vale. Dios, perdonad. Vale. En febrero del 38, este batallón, el batallón Dimitrov, acabó integrado en la 139 Brigada Internacional, que supuso la primera ocasión en la que la gran mayoría de yugoslavos estuvieron unidos en unas mismas filas. De este modo, participaron en el Frente de Aragón, incluyendo la Batalla del Ebro y también el Frente de Levante. Al igual que los eslovenos, muchos croatas ocuparon cargos importantes en el escalafón militar de la Guerra Civil Española. Por ejemplo, Vladimir Čopić llegó a ser comandante de la 15ª Brigada antes de ser llamado a Rusia por Internacional Comunista y ser ejecutado en una purga de Stalin. Pero no todos los yugoslavos pegaban tiros. Algunos ejecutaban otras labores, como en eslovenio Dragutin Gustinčić, quien trabajó para los servicios de correos y censura de las brigadas internacionales. Estos datos sobre los luchadores españoles yugoslavos se pueden leer en el trabajo Yugoslav Volunteers in the Spanish Civil War, escrito por el croata Vieran Paulaković, profesor de la Universidad de Rijeka, en Croacia. En esta monografía se citan unas representativas palabras sobre los voluntarios yugoslavos pronunciadas por uno de ellos, el croata Ivan Stimac. Había croatas, serbios, montenegrinos, eslovenos, musulmanes, macedonios y búlgaros en la compañía Matija Gubec. Nunca fue expresada ninguna intolerancia respecto a las nacionalidades. La solidaridad entre los obreros y los estudiantes era ejemplar. En Matija Gubec se renombró el batallón Dimitrov a principios de julio de 1938, justo antes de la batalla de Brunete, en homenaje al líder de una famosa rebelión campesina en territorio esloveno-croata en el siglo XVI. Este libro es solo una pequeña muestra del recuerdo que quedó de los luchadores españoles también en otros territorios yugoslavos. En 1956 se erigió un monumento en su honor en Belgrado. Se publicaron muchos otros trabajos, artículos e incluso documentales sobre ello. De esto último destacan dos. España nace miadisti, es decir, la España de nuestra juventud de 1967, y en 1977 Povratak u Espanyu, el regreso a España. Y ahora, para cerrar, nos vamos a ir con un artista invitado. Nos va a sorprender aquí, ni más ni menos, pues que el autor de casi todo lo que hemos comentado aquí. Damos la bienvenida a nuestro brigadista esloveno. Hola a todos, desde aquí manda saludos a la Sierra Maestra Pinteña el brigadista esloveno Changa. Gracias al comandante Buenaventura Cienfuegos por dejarme participar de nuevo en el programa. Y para terminarlo, pues ante el miedo a una purga por parte del subcomandante, de cuyo nombre no quiero acordarme, os dejo con una versión de la canción Moon Over Marin de los Dead Kennedys, interpretada por el grupo de grindcore esloveno Glista, que significa lombriz. ¡Salud! Salud, Changa, y salud, subcomandante, salud a quien os hayáis oído. Nos vamos a ir con esta versión acá de Glista. Hasta la próxima. We'll be right back. I go alone.